investigar a fondo, investigar a fondo. Te insisto, yo empecé, yo ingresé, digamos, a las discusiones con la película iniciada, porque primero... ¿No fuiste a cuartel, por ejemplo? No, yo ni está en Buenos Aires, ni está en Buenos Aires. No, esa famosa foto, me acuerdo con la foto, no foto, le quedé la mano al sí. Y todo, no, yo no llegué. Fui mucho después, cuando hubo que hacer alguna o reconstrucción o fotos o algo, pero estoy hablando de 3-4 meses después, o sea, no, en primer momento. Las primeras directivas de la Rambevere, no sé, porque no estaba en el país, porque cuando llego era el cargo era escribiente, debía ser un cargo intermedio de la jerarquía, con lo cual no participaba. Claro. Después la Rambevere se da cuenta, entre comillas, de mis virtudes, lo que fuera, por esa resolución después, y cuando me meto era como que ya estaba el camino tomado. Lo que sí recuerdo era que era tan nuevo lo de la Rambevere, que había un empleado que sí estaba de mi secretaría, me acuerdo, Cristian Schmuckler, que me contó la reacción de la Rambevere, famosa, que era la de Ventanar, que llega a la Rambevere ese día a la mañana, escucha por la radio, la Rambevere juró el 18-20 de diciembre. Me acuerdo que coincidió mucho con la fecha de mi recibimiento, que había sido unos días antes. Y esto, en enero, ¿no? El tipo que venía de la corte, secretario de Pepe Diburen, juzgado federal, con lo cual Morón era, como yo te hablara, Bangladesh para él. Es más, me acuerdo que una vez yo me lo encontraba, pues yo vivía, no, si tomábamos el tren, y el tipo subía al tren, claro, porque era, iba al Far West. Y la reacción de él escuchando, le comenta este pibe Cristian, que bajó también para hablar con el juez, che, qué mala suerte tiene esa anécdota, es famosa, che, qué mala suerte que tiene Piotti. Piotti entonces por de San Isidro. El pibe, claro, ya sabía lo que decía, pero a mí no tengo cargo alto, no decía nada, muy ubicado. Perdón, doctor, ¿por qué Piotti? Y no es el quilombo eso de la tablada. No, doctor, la tablada es suya. Dice que el salto que pegó hasta el lado fue hasta acá. No, eso puede ponerlo, no puedo cambiar, pero es famoso, qué mala suerte eso tiene Piotti. Es su propio despacho. Él ahí se entera que es el juez de la tablada, ahí, y al poco tiempo me comenta que lo empiezan a grabar por teléfono. Se pone lívido. No, estaba loco, me decía, no podía creer, pero decía, no puede ser,